Hola, ¿qué tal? Bueno, les habla Franco, el cantante de Los Gorilas. Llamaba para pedir si me pueden pasar un tema, el grupo Green, que está muy bueno. Bueno, chao, muchas gracias.